y la SIDA ni siquiera le contestaba. Sí. Y yo me acuerdo que le dije, pero doctor, es el caso más importante de la Argentina. Sí, sí, bueno, pero los secretos de Estado son secretos de Estado. Yo no puedo ir contra la seguridad nacional. La SIDA es la seguridad nacional. Yo no puedo ir contra la seguridad nacional. O sea que andás a ver, sí, lo que había ahí atrás, Gabriel. Andás a ver lo que había ahí atrás. Molina Pico arranca con esa pista por un archivo que encuentran en una computadora en la que, bueno, hay alguna, él ve alguna vinculación con una empresa que en ese momento estaba apuntada por la DEA como una lavadora de dinero del cártel de Juárez, ¿no? La organización que después quedó en manos de Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Uh-huh. Y que la Argentina tenía, sí, de todo. La Argentina habían hecho en esa época, estamos hablando del final de los 90, el principio de los 2000, o sea, el final del 1-1, por decirlo de alguna forma, sí, habían desparramado inversiones por todos lados, particularmente en Bahía Blanca, en la costa atlántica, en todos lados. Uh-huh. La historia del león embalsamado es cierta, es decir, un, sí, departamento en Recoleta, 200 metros cuadrados y un león embalsamado. Yo te pregunto a vos, Gabriel, ¿cuánto cuesta un león embalsamado? Y vos lo primero que tenés que calcular es, lo tenés que ir a cazar, al pobre animal tenés que ir a África a cazarlo, matarlo, disecarlo y después entrarlo al país. Pues pasás por la aduana, ¿viste? ¿Qué lleva? No, compré en el free shop unas botellas de whisky y un león embalsamado. ¿Viste? Claro. O sea, una cosa, ¿viste? Bueno, un periodo en el cual también se acusaron a varias provincias de hacer pactos con el narcotráfico para la construcción de pistas de aterrizaje, ¿no? Fue, ¿qué te parece? Bastante, fueron años terribles, los 90 en ese sentido fueron años terribles. Mirá, yo recuerdo, a mí el diario me mandó a hacer un curso que daba el Departamento de Estado en la época de Clinton, a la Universidad, uh-huh, de El Salvador, y trajeron un general que había estado en Tormenta del Desierto, que era el tipo que en ese momento en Estados Unidos había un gran debate porque le estaban quitando fondos a la DEA. Había una interna, parte del gobierno, y bueno, nada, y el tipo contó algunas cosas de algunos inversores en la Argentina. Por supuesto que las cosas que se contaban en ese curso no se podían publicar, ¿no? Había que firmar un pacto de confidencialidad y demás. Las cosas que se contaban de algunos inversores, que vos después, viste, ibas a dar una vuelta al centro de Buenos Aires y mirabas para arriba y decías, mamita, ¿viste? Y no es que lo habías escuchado en la mesa de un bar, ¿viste? Qué sé yo, es todo muy complejo, muy complejo. Bueno, Pico, te agradezco enormemente esta comunicación, un placer charlar así, de periodismo, así de coberturas en el aire, y felicitaciones por el artículo y por el trabajo en general. Te mando un gran abrazo, nos encontraremos pronto en la cancha, o esto va a seguir para siempre. ¿Te imaginas que siga para siempre y no podamos ir a ver a Gimnasia? No, yo te digo, yo le tengo mucha fe a la... A ver, yo le tengo fe a todo, a la rusa, a la de Pfizer, ¿viste? Que es el laboratorio que inventó la famosa, sí, pastilla azul. Bueno, capaz que se le anima también al COVID. Así que yo tengo mucha fe. Yo creo que si no tenemos fe en que algún día las cosas van a volver a ser como antes, estamos mal. Así que bueno, sí, nos vamos a encontrar. Ojalá que nos encontremos para ver un buen partido, y con jugadores que, como decimos siempre, ojalá que jueguen como hinchas, ¿no? Así que bueno, un placer para mí también, Gabriel, te agradezco mucho la llamada. Hipólito Sansone, un fuerte abrazo aquí en La Gráfica. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica, FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Siento el aire que me está. Siento el fuego al respirar. Siento el cuerpo va perdiendo la carrera. Les cuento que Brulli y Bertuzzi se reincorporaron hoy a la Cámara Federal después del fallo de la Corte Suprema. También Germán Castelli regresó al Tribunal Oral Federal 7. Gracias a los amigos que se van comunicando. Macarena Alonso, excelente programa, interesante entrevista sobre el caso María Marta. Bueno, cuántos mensajes, cuántos saludos. Quiero señalar que ahora vamos a escuchar a Estela Caloni dentro de un ratito. Muy buena la nota que salió en el Cohete de la Luna sobre el libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellem sobre Estela Caloni, la biografía de Estela Caloni. Cosas de mujeres. Realmente una nota imperdible para un libro imperdible que hemos recomendado ya en el aire de La Gráfica, y vamos a analizar a través de texto dentro de unos ratos, de unos días en La Señal. Gracias Marcelo Rey, Analía Inés Undín. Gracias Leo Delgado Dots, Teresa Graciela Alfieri, los amigos de La Señal Música, un abrazo Fernando, Carlos Pese, Leda, Leonor Silveira, Alicia Estero, Horacio Fiebel, con qué haces Gallego, Paloma Quijano Ferrer, Sebastián Iglesias, Javier Vitales, Julio Ruiz, Carlos Aira, que dice, Flojito Harrison Mancilla, no estoy tan de acuerdo, creo que anduvo, creo que el medio anduvo hasta que lo desarmó, el cambio objetado por Pico se refiere a Brian Alemán. Y dice Carlos, ayer vi la serie, creo que hubo un pacto con la familia Belsunce para que algunas cosas queden abiertas. Es una sensación. Me parece que es la misma sensación que estaba trasuntando Sansone, ¿no? Recién. Me parece que por ahí andaba Garay y eso es la objeción que se viene realizando. A ver, ¿qué más? Silvia Elena Sabatini, muy interesante, no lo había visto, no lo había leído. María Rita Arnejo, muy buena serie. Quedan en el tintero algunas cositas. Para mí, sacar la matrícula al colega que realiza falso certificado de defunción, clausurar casa sierra. Esto para empezar, porque 6 tiros descargando toda el arma, solo lo practica un tipo de delincuente. El gordo es un cómplice corrupto que debe andar con la minita del blog. La otra anda con Horacio, tu colega. Bien por Dugan. Esther Sosa, hola Gabriel, muy buena nota respecto al asesinato de María Marta, un abrazo y buena semana. Gracias Esther, me alegra que les haya gustado, es un muy buen periodista Pico. Cristian González Gersi, no vi la película ahora, luego de leer lo ocurrido al doctor Biasi vuelvo a tener dudas. ¿Por qué intentar ocultar un asesinato? más de un familiar por el de que uno saldría a pedir justicia. Y por otro lado, y nadie nombra a Pacello, ¿cuál es su lugar en esta historia, dado los últimos conocimientos que se tuvo de él? Te cuento original que está en Cana, Pacello, ¿no? Alberto Ortiz, Pablo Dugan, dice que revela, la serie y las notas son parte de una campaña de lavado, valga la expresión, más que nunca, de cara de la familia, tirándole el fardo a Pacheco, dice Alberto Ortiz. Cristina González Gersi, por otro lado, nadie nombra a Pacello, ¿cuál es su lugar en la historia? Dado los últimos conocimientos que se tuvo de él, ¿tuvo alguna intervención en su asesinato? En cuanto a Biasi, ¿quién atentó contra él? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Tendría que ver la investigación y luego opinar. No quiero hacer como ciertos opinólogos que hablan sin hablar. Conrado Geiger, vi 2 de los 4 capítulos y estoy enganchadísimo. Estela López, raro que un abogado limpie el lugar donde murió su hermana y tire el inodoro a un pituto en un country donde no se tira ni el papel higiénico al inodoro. Un abogado lo hubiera guardado, sobre todo porque era un arma, era una bala, ¿no? Le dijeron pituto y lo hicieron pasar como que lo habían confundido con un sostenedor de estantes, ¿comprende? Sí, claro. Bien, gracias a los amigos, y en Nona Serafini. Aquí está Francisco Fracaroli, Solange Sus, desde la ciudad de La Plata, un fuerte abrazo. Qué día tripero hoy en el aire de La Señal. Gracias a los amigos que nos acompañan siempre, gracias a la gente de la Corriente Federal de Trabajadores en general, a los queridos amigos, compañeros referentes de la Federación Gráfica Bonaerense y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. Trae tu cuenta sueldo al Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Periódico Conexión 2000. Arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente. A favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. En el Ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Seguimos en La Señal. Aquí nos cuenta Carlos Zaira un detalle. García del Sunce es el presidente de la Comisión de Apoyo a la Revolución Libertadora de 1955. No es joda, no, claro que sí. Es el padre y qué paradójico, porque nosotros tuvimos que estudiar en la Escuela de Periodismo el derecho constitucional con los textos de García del Sunce, porque se estudiaba derecho constitucional con lo que habían dado el golpe, ¿me entiendes? Para tener clarísimas las instituciones nacionales. Arrancamos con política internacional y cerramos con política internacional. En este caso con un especialista en América Latina, Sida Sai. Estela Caloni, recién hablábamos del libro, lo volvemos a recomendar. Y ahora, para hablar de Bolivia, la escuchamos a ella en un material preparado para La Señal. Hemos vivido, después de días muy inciertos, de pasos adelante, pasos atrás, pasos adelante, pasos atrás. Lo que parecía imposible fue posible finalmente. Y el juramento ayer de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia, la presencia de presidentes, de cancilleres,